playas de Acapulco, refugio de los amores, la mano de Dios le puso a tu playa mil primores, porque tus mujeres son muy sensibles para amar, y eres como una canción con la brisa de tu mar. Acapulco, Acapulco, columpio de los amores, Acapulco, Acapulco, vente la mamá carajo, Acapulco, Acapulco, una perla yo te traigo, Acapulco, Acapulco, el collar de mis canciones, porque tus mujeres son muy sensibles para amar, quieres como una canción. Colombia con amor, yo te traigo este presente, un himno de mi folclore, como mi Caribe ardiente, porque tú eres mexicano, motivo de inspiración, y hoy mi pecho se engala con presagios de mi amor. Acapulco, Acapulco, columpio de los amores, Acapulco, Acapulco, Acapulco, Acapulco, una perla yo te traigo, Acapulco.